merequetengue. Cada cultura tiene sus nanas o canciones de cuna, y dependerá de cada cultura el estilo de estas, más movidas, más suaves, dulces, que den susto. Nani, nani, kalomu moraki. Nani, nani, kimi suglika. Imanula in coda, se per mia gaglia, figlia na su dosi polla trifera. Mi niño tiene sueño, ya se ha dormido. Y su madre lo llama, aunque tiene frío, aunque tiene frío. Y su madre lo llama, aunque tiene frío, aunque tiene frío. Dan dini dan dini dan adam, bir ay dolmuş yanadan, kaçırmamış yaradan, Mevla korusun nazardan. Canción de cuna costera, Liliana Herrero. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ya va el pescador curtido recorriendo el espinel. Allá en el thank you. Si se duerme mi amor, crecerá junto al río mi cielo, será buen pescador, será buen pescador. A algunas personas les gusta irse a dormir escuchando la radio. Hay otros que se acuestan y miran algo en la tele, se entretienen, puede ser una película, una serie, dibujitos. Hay quienes para dormir necesitan leer un libro, un cuento, una novela, cualquier libro, pero necesitan leer un libro. También están los que hacen crucigramas o juegan al sudoku o hacen una grilla. Hay quienes se van a dormir y se toman una leche calentita para dormirse más tranquilos. Pero no hay nada más lindo que dormirse con una canción de cuna. Canciones de cuna en Merequetengue. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Que fuera del corazón, ahí te va. Canciones que vienen de todas partes del mundo, canciones para dormir, canciones para soñar. Kula bebé. Kula, kula bebé, kulai, kula bebé, kulai, kula bebé, kula la. Kula, kula bebé, kula, kula bebé, kula, kula bebé, kula la. Kole late bebe, kole late mwana, kole late bebe, kole late mwana, kole late bebe, kole late mwana, kole late bebe, kole late mwana. Kula, kula bebe, kula, kula bebe, kula. Kula bebe, kula la. Kula, kula bebe, kula, kula bebe, kula, kula bebe, kula la. Kule late bebe, kule late mwana, kule late bebe, kule late mwana, kule late bebe. Kole late mwana, kole late bebe, kole late mwana. Como ya llegamos al final del programa, de este programa dedicado a las canciones de cuna, nos vamos a dormir, a descansar hasta la semana que viene con una canción de cuna hermosísima. Hasta la semana que viene. Petit bébé, c'est la nuit, bébé, la nuit, bébé, c'est le temps de se coucher. Petit bébé, c'est la nuit, bébé, la nuit, bébé, c'est le temps de se coucher. Dodo bébé, t'es fatigué, fatigué, c'est le temps de se coucher. Dodo bébé, t'es fatigué, fatigué, c'est le temps de se coucher. T'es tout dort, mais toi aussi, tu dois dormir toute la nuit. Petit bébé, c'est la nuit, bébé, la nuit, bébé, c'est le temps de se coucher. Dodo bébé, t'es fatigué, fatigué, c'est le temps de se coucher. c'est tout d'or, mais toi aussi, tu dois dormir toute la nuit. Tu dors, bébé, tes yeux sont fermés, tu dois rêver que c'est le temps de se coucher. Tu dors, bébé, tes yeux sont fermés, tu dois rêver que c'est le temps de se coucher. Hubo juegos, hubo canciones, también cuentos. Pero hoy nos vamos. La semana que viene volvemos con más. Merequetengue. Merequetengue.